50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del viernes 6 de mayo. Bomberos del Pato realizarán un desfile por su 25º aniversario. Este sábado, los bomberos voluntarios del Pato estarán cumpliendo 25 años al servicio de la comunidad. Por esto, realizarán en la mañana un desfile en calle 611 entre Colectora y 538 frente a la cooperativa Tres Límites. Con la participación de autoridades y otros cuerpos de bomberos provinciales, los festejos comenzarán a las 10 de la mañana con el desfile institucional hasta la 1 del mediodía. Después, a la tarde, se hace un acto en las instalaciones del cuartel para seguir los festejos. La Escuela Estética Número 1 presenta problemas de infraestructura. A través de un comunicado, la Escuela Estética Número 1 de La Plata dio a conocer el estado en el que se encuentra el edificio ubicado en 76 entre 7 y 8. Radio Futura habló con Maribel Paz, integrante de la escuela. Y ahora nos encontramos que esta semana justamente estamos sin clases presenciales. Hay un protocolo aprobado por supuesto por distrito, donde se está intercalando las clases entre el Instituto 12 y la Escuela de Estética. Esta semana le toca al Instituto 12, así que la Escuela de Estética no va. Así venimos hace 3 semanas. Por una falta de arreglos, los más importantes son en los sanitarios, que es un reclamo que viene hace 2 años, donde ya hemos presentado, bueno, desde el colegio, por supuesto, han hecho todos los reclamos pertinentes y protocolos. Un servicio que informa más cerca. Jornada solidaria de peluquería en el Adoquín. Hoy se realizará la primera jornada de peluquería solidaria 2022 en las instalaciones del Centro Cultural El Adoquín, ubicado en calle 169 entre 1 y 2 de Berisso. De 4 de la tarde a 6, los peluqueros de la Academia de Peluquería y Barbería de Berisso estarán cortando de manera gratuita a niños, niñas y adultos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.